El amor nunca puede pasar por tus manos. La justicia nunca puede pasar por tus manos. Aunque se mate en nombre de la ley y aunque se muera en nombre del amor. Es lo que sienten si nos ven venir, manos al aire, con caras tapadas, cientos de mensajes y antorchas al cielo. Tienen miedo, van armados y en contra de ti. En contra de ti. Si quieres salvarte de la quema y nunca llegan los bomberos. Si algo que ves ya no das crédito, el pretérito imperfecto se convierte en un futuro tan lejano que sale más barato que visites a un loquero. Otros por un dios se convierten en uno menos. Lo cojo boca abajo y lo tuerzo mirando al suelo y observo cómo tiemblan los niños del clero. ¿Quieres gritar? Ellos se descojonan porque van con una zorra que se llama impunidad. ¿Quieren acabar con tu sonrisa? Quiero que tú los distraigas, lo haremos deprisa y por la puerta de atrás. Viviré ignorando este secuestro porque ya no hay más veneno que le quepas de red. Tu solución meternos al talego es tu miedo. No creo en ese juego de trileros. Yo me temo que es lo que sienten si nos ven venir, manos al aire, mil caras tapadas, cientos de mensajes y antorchas al cielo. Tienen miedo, van armados en contra de ti. En contra de ti. Es lo que sienten si nos ven venir, manos al aire, mil caras tapadas, cientos de mensajes y antorchas al cielo. Tienen miedo, van armados en contra de ti. En contra de ti. Se convierte en profesor, no existe protector. Con ellos hay muchos menos derechos que permitan juntarme con más de dos. Salirme del guión, decir todo lo que siento. Casi que no, que si fuera por ellos esta noche duermo preso, pero aguanto el chaparrón. Cuando mi gente levanta las manos al cielo, ¿quién te lo iba a decir desde el infierno con dedicación? Es lo que sienten si nos ven venir, manos al aire, mil caras tapadas, cientos de mensajes y antorchas al cielo. Primo, van armados y en contra de ti. Sus coches son blindados para rodear el Congreso. Quiero darles un susto, sentarme y disfrutar mientras observo vuestros rostros de terror. Solo es por eso, nada más parecido que el miedo a sus abusas, 50 maderos heridos. Es lo que sienten si nos ven venir, manos al aire, mil caras tapadas, cientos de mensajes y antorchas al cielo. Tienen miedo, van armados en contra de ti. En contra de ti. Es lo que sienten si nos ven venir, manos al aire, mil caras tapadas, cientos de mensajes y antorchas al cielo. Tienen